Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeras, compañeros, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta 200, que no son pocas, no son muchas, pero son algunas. Transmitimos en el día de hoy, 7 de octubre del año 2019, desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera Natacha Bianchi. El día de hoy, bueno, para los cumpas que, y amigos y familias que nos siguen, bueno, nada, hubo un problemita técnico que ya quedó subsanado, así que bueno, el programa de hoy va a ser un poquito más corto, pero después los compensamos cuando hacemos la distribución artesanal. Decíamos que estamos en América Resiste, quien les habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de PAPA. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias fidedignas, amplificamos las denuncias, especialmente aquellas que reflejan las luchas, las reivindicaciones que ocurren en los sectores más postergados de la sociedad y especialmente en los lugares más alejados de la visión de la llamada opinión pública. Traemos el reporte desde el lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes en vivo, de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y hoy de qué venimos. Hoy venimos de tratar de reflejar a lo largo de este viaje de América Resiste algunos conceptos que ocurren a nuestro alrededor, conceptos que se deducen de los hechos fácticos, de la realidad. Ya hasta el menos informado, el menos atento a las cuestiones que pasan en la realidad cotidiana, han notado, y si no han notado es bueno que lo empiecen a notar, que estamos ante una virtual campaña de, podríamos decir, de exterminio. Estamos viviendo ante nuestros ojos a la luz del día y con justificaciones que van desde lo mediático, lo judicial, lo político, la persecución y exterminio de una clase social a la cual se la ha estigmatizado, a la cual se la ha identificado con rasgos físicos, casi lombrosiano, diría alguno. ¿No? Esta forma que había antiguamente de definir la criminalidad de las personas de acuerdo a los rasgos físicos y genéticos. Es un exterminio que no es nuevo, es una forma de hacer política y de manejar los resortes del poder del Estado que no es nueva. Esto ya en el fascismo de Italia se veía claramente, se vio muy claramente en el auge del nazismo, ¿no? Desde los años 1926-28 hasta el epílogo del año 1945. Pero los principios comunicacionales, conceptuales, de construcción política son similares, son los mismos. En aquel entonces, primero se identificó como enemigo al comunismo, después al judeocomunismo, después al comunismo, a los extranjeros, a las personas con discapacidades, estigmatizadas como una carga social, y desde el concepto de la eugenesia una población peligrosa para la pureza de la raza aria, el supremacismo de la raza aria. Los homosexuales, los gitanos, considerados subhumanos por no tener arraigo, supuestamente. Y desde ahí la conquista de las masas, basadas en la necesidad extrema, el hambre, la falta de trabajo, la falta de vivienda, la falta de futuro y la creación del otro. En este caso el otro es el que vende, el vendedor ambulante, que es atacado a horas del día en medio de multitudes por ejércitos de policías armados para la guerra. Está naturalizada la violencia estatal. Ha conseguido el régimen totalitario con... A ver, yo no quiero representarlo en una persona porque no es Mauricio Macri. Mauricio Macri no es tan inteligente para hacer tanto daño. Es hiperverso, ignorante, bárbaro, sí. Pero no para concebir semejante programa. Un programa que tiene un objetivo, demoler la oposición, exterminar a los pobres de las ciudades, de las metrópolis, generar islas de confort y riqueza bajo el dominio de fuerzas policiales armadas para la guerra, y un dejar morir lentamente de millones de personas. Eso sería un programa que podríamos definir como eugenesia social. El remedio para estos males, porque estos, o sea, tenemos todavía resistencias, tenemos nichos de músculo que está dispuesto a decir que no, tenemos aprendizajes que forman parte ya del colectivo social, que es la memoria, la verdad, la justicia, el debido proceso. El haberse aferrado con uñas y dientes al debido proceso de víctimas, exterminados, desaparecidos, familiares, madres, hijas, abuelos, hijos, ex detenidos desaparecidos, sobrevivientes. La generación de un grupo, de un colectivo dentro del cuerpo jurídico que pone el cuerpo para aferrarse a su vez a la Constitución Nacional a pesar de los vientos que soplen. Tenemos una memoria colectiva que este régimen totalitario se está cuidando muy bien de pisar, que es la reacción animal de la masa. Eso lo sintió De la Rúa y todos los miserables que lo acompañaban y que hoy están en el gobierno. Esa furia también la sintió el peronismo con sus diputados y senadores y concejales que tenían que andar escondidos detrás de vallas y llenos de policías para cruzar 20 miserables metros en la avenida Rivadavia. Es una bestia que se despierta ante algunos estímulos. Puede ser una palabra, puede ser una nueva muerte a mano de la policía, puede ser una nueva burla de parte del presidente de la nación, puede ser un nuevo acto de desprecio y de brutalidad de parte de la ministra Bullrich. Puede ser simplemente el grito desesperado de una madre con hambre. No se sabe. Por ahora, la bestia está con los músculos tensos. Por ahora hay un patear hacia adelante que no sabemos cuánto va a durar, porque los perversos, ignorantes que ocupan el gobierno nacional están dispuestos a dejar tierra arrasada, y en esa tierra arrasada también va a haber gente. Eso es lo que pretende Carrió, eso es lo que pretende Bullrich, eso es lo que pretende Macri, irse con las manos ensangrentadas. El 2001 ya pasó, pero los muertos todavía no fueron saldados porque nadie los mató. Yo creo que la bestia tiene memoria. No sé si se podrá otra vez largar a la policía sin uniformes, con armas no reglamentarias, a la cacería del pueblo y después llevársela de arriba. Son otros tiempos. Bueno, vamos a escuchar un temón de... primero tenemos un reporte. Vamos a escuchar el estado de la justicia. Hay un líder judicial que se llama Maximiliano Rusconi, un muchacho joven, muy bien formado, y la verdad, un abogado, digamos. Cuando uno dice este es un abogado, bueno, es un abogado con todas las letras. Es el reporte número uno. Conclusión. Eleva a juicio oral Bonadío esta causa. Sí, la conclusión primera es que Bonadío siga siendo en Argentina juez federal y Stornelli siga siendo fiscal federal, es la caricatura de nuestros tiempos, ¿no? Es decir, me parece que es inadmisible. Se eleva causa, se eleva una causa a juicio oral que no tiene pruebas, nuevamente. Otro mamarracho construido por un juez mamarrachesco, digamos, que se ha preocupado por generar ilícitamente pruebas, por presionar a los peritos, por establecer un guión al cual los arrepentidos tienen que seguir. Se ha incumplido la ley sobre una ley que ya era mala sobre el arrepentido. Ni siquiera se cumplió los requisitos de esa ley para legitimar mínimamente lo que dicen los arrepentidos, una figura extremadamente cuestionable. No se investigó la seriedad de los aportes probatorios de los arrepentidos. Lo único que dice Bonadío, que nos toma el pelo permanentemente, es que entre ellos coinciden. Claro, ¿cómo no van a coincidir si es el mismo libreto? Es evidente que van a coincidir. Sinceramente, que los arrepentidos mienten, lo han dicho abogados, lo han dicho jueces, lo han dicho, lo sabemos todos. Lo han dicho, incluso hay constancias en escribanías de los que se arrepintieron de haber sido arrepentidos. Estas son las cosas que, la verdad se va a saber dentro de poco tiempo. Lo que no hay que olvidar es que en el marco de estos desastres, Bonadío ha privado ilegítimamente la libertad de varias personas. Y esos son delitos gravísimos, hechos además por un funcionario público, un funcionario judicial que debía proteger las garantías. Pero esto no es solamente estas tres causas de cuaderno inventadas con un juez elegido. Tenemos el juez Rodríguez, que eleva a juicio la causa de Río Turbio, en el marco de la cual hace 2 años que está detenido Julio Devido. Sí. Y que hay que recordar que en el mismo estado que está la causa ahora, ese mismo juez hace 2 años dijo que no tenía elementos ni siquiera para llamar indagatoria a Julio Devido. Claro. Es la pericia que tendría que haberse realizado, no se realizó, sigue sin estar, y la causa va a juicio sin pericia. Uh-huh. Digamos, Julio Devido entregó 2 años de su vida, a esta causa, a efectos de realizar una prueba que nunca se realizó, y la causa se le va a juicio. Lo que hay que... Y para que respondan como funcionarios públicos. Es que ellos van a tener las garantías y la probidad de jueces que ellos no le permitieron a sus víctimas. Claro. Digamos, nos vamos a encargar... es realmente... Yo creo, ojalá vengan épocas en donde no solo esto se corrija, los responsables paguen sus responsabilidades, sino que montemos un modelo en donde esto no suceda nunca más. Las garantías van a ser garantías de las cuales se van a, sin duda, a beneficiar también totalmente los responsables de estos desastres. Totalmente. Pero bueno, ese es el modelo de la República. Gracias, doctor. No, Maxi Rusconi, en el programa del Gato Silvestre. El Gato Silvestre, aparte, una mención, ¿no? Un emergente de todo este, estos momentos, estos tiempos que estamos viviendo. La verdad, la función social para un sector multitudinario de la población es, este, es realmente insólita, ¿no? Cómo este hombre del grupo Clarín sale a poner a bancar una parada política, hacer una convocatoria, ser reconocido, atraer alivio. Un tipo, la verdad. Y bueno, ¿y qué decir de Maximiliano Rusconi, ¿no? Maximiliano Rusconi, yo creo que lo importante, aparte de la descripción de la pérdida del Estado de Derecho en la cual estamos sumidos y acostumbrados, y lo hemos asimilado como algo normal, da una garantía, que es lo que decíamos al inicio cuando empezamos a hablar en nuestro mini editorial, ¿no? O sea, el debido proceso, somos distintos. Hay una grieta. De un lado están ellos, odian, matan, encarcelan, roban, corrompen, abusan, se burlan, golpean. Y del otro lado, obviamente todo sin por la vía de la excepción, ¿no? Sin los códigos vigentes. Y lógicamente, los tipos ahora tienen pánico porque empiezan a tomar conciencia de la que se mandaron. Y saben también que el debido proceso más tarde o más temprano va a llegar. Y si alguno tiene cuentas que rendir o alguna tiene cuentas que rendir, lo tendrá que hacer. Calculo que ya con las denuncias que hay presentadas tienen como para entretenerse. Y después, si se consigue hacer un programa de transparencia administrativa y se pone a disposición de la población los antecedentes burocráticos de compras, licitaciones, pactos, viajes, y demás, y va a haber como algún argumento más sólido que la simple hipótesis que esta gente tenga que explicar, ¿no? Y bueno, y mientras esto pasa, la pobreza, ¿qué vamos a decir? Ya menos mal, tenemos una suerte, digamos, o sea, hay como una conciencia generalizada de que hay que parar el hambre, porque el hambre, o sea, yo escucho a veces los argumentos de los, ¿cómo diría? Los barra brava, no, ni siquiera los barra brava, los hinchas de los que están del otro lado de la grieta, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero le dan plata para los comedores. Internamente les deseo que tengan que ir con toda su familia a un comedor. Se los deseo de corazón, pero no por ejercicio, no por misericordia religiosa, no por esnobismo, no, realmente. Que la vida les dé la gracia de conocer esa experiencia. Hay muchos que se consideran que están más allá de la vida, que están más allá del destino, que hay cosas que nunca les van a pasar porque tienen el resguardo y la seguridad que les da unos pocos miles de o millones de pesos o dólares. Igualmente son pobres de toda pobreza porque más tienen y más quieren. Y odian que otros tengan. Eso los mueve. Y entonces, ¿qué nos vamos a asombrar? ¿Que creció la pobreza? No, esto es un exterminio programado. Esto se llama eugenesia social. Vamos a escuchar de Abelardo Martín un temón, músico, trovador, juglar del pueblo. El tema se llama Camino al Pan. Muchacha, por tu suspiro el futuro rompe olas. Con tu entusiasmo y tus actos se va escribiendo la historia, se va gestando la historia. Codo a codo con la obrera, si desalojan la fábrica,

de los fallos jurídicos. Vamos a escuchar a alguien que lo conoce el tema mucho más que yo, por supuesto, que se llama Alconada Amón. Él es periodista de La Nación, en este caso es el canal de La Nación, TLN. Es el Reporte 2. Vamos a lo nuestro, dale, a ver, corre argentino. Vamos a tratar de resolver primero un par de aclaraciones para evitar una confusión. ¿Le parece? Entonces vamos a hablar de 2 y de 3. ¿Qué significa esto? Primero, estamos hablando del correo argentino que tiene un doble eje. ¿Por qué? Porque por un lado se ha decidido la intervención con un coadministrador. Ahora, luego lo vamos a explicar. Esto es un eje. El segundo eje es que además el expediente del concurso se está mandando a la Corte Suprema, donde si lo llegan a aceptar, lo que esto va a permitirle al gobierno es evitarse un dolor de cabeza de acá hasta las elecciones de octubre, que no se tenga que discutir si el acuerdo es correcto o no es correcto, si hay que hacer un acuerdo entre el gobierno de Macri y la empresa de Macri. Eje número uno. Esto implica que en la justicia, en lo comercial, lo que hay es un concurso. Es decir, la empresa que era de los Macri dice, yo no puedo pagar, no tengo los ingresos suficientes para cubrir las deudas que tengo. Esto comenzó en el año 2001, todavía estamos dando vuelta. ¿Por qué? Porque hay la letra chica de cuánto le debe uno, cuánto le debe al otro, qué me debe el Estado, etc. Sí. En ese eje es donde, a su vez, ahora una jueza de primera instancia, Marta Cirulli, acepta una serie de planteos que le hace una fiscal del mismo fuero, fiscal de Cámara, que es Gabriela Boquín. Ahora creo que tenemos una imagen, la vamos. Este es el primer punto. Y el segundo punto que plantean desde la familia Macri es, y además nosotros no estamos yendo a reclamar al CIADI como han hecho otras empresas que tenían inversiones en la Argentina, que le sacaron sus activos, y esto en parte es cierto, te digo, Leo. Sí. ¿Te acuerdas de un montón de gente? Sí. Bueno. ¿Por qué? Porque estamos vislumbrando algo similar a lo que ocurrió con Odebrecht. ¿Odebrecht son unos santos varones? No. Ahora, ¿el Estado argentino actúa mal? Sí. ¿En qué? Recordamos que no Odebrecht admite que pagó sobornos y lo suspenden en el Registro Nacional de Constructores, o sea que no pueden licitar. Y lo que plantea Odebrecht es, ¿me está suspendiendo a mí y todas las empresas que están encuadradas en la corrupción? No. Claro. Es desigualdad ante la ley y te demando. ¿Es posible que gane? Y sí, entonces terminamos con una empresa corrupta que termina demandando al Estado y probablemente gane. En el caso de los Macri, esto no lo es revolear el expediente y devolverlo a la primera instancia. Sí. O por el contrario, decir sí, dámelo. Y en ese caso, resolverlo rápido por gravedad institucional. O te sentaste arriba y esperás que pase el 27 de octubre, que se termine toda la discusión electoral, proselitista, la posible manipulación de toda esta discusión. Saber quién estará en el poder. Y después tomamos la decisión. Así es la cosa. Vos viste cómo es este muchacho Alconada Amón. Tiene muy buena información de tribunales. Es uno de los que se podría considerar periodistas estrella dentro de Comodoro Py, dentro del Palacio de Justicia, el Palacio Monárquico de la Justicia. Y mientras tanto, no nos olvidemos lo que se ha denunciado y que se viene denunciando desde hace mucho, y que es la invisibilidad de los bancos. Porque estamos hablando de millones, de miles de millones de dólares, de pesos, de oro, de acciones, de sociedades que se crean y se descrean, que no tienen asidero en ningún territorio salvo en paraísos fiscales. Estamos viendo un festival donde los bancos son los grandes ausentes. Porque, ok, meten preso a un empresario, a un funcionario del gobierno de turno, buscan, no sé, en algún juez que no les dé los fallos que el establishment quiere para seguir robando y no pagar las consecuencias. Pero en el mientras tanto van dejando los dedos pegados en todos lados. Y aparentemente, aquí de cabotaje, no pasa nada. No pasa nada porque hay mucha gente con miedo. O sea, este es un gobierno que utiliza los resortes del Estado, policiales, servicios de inteligencia, para todos los fines que le sirvan. Bien haría el presidente Mauricio Macri en llamar por teléfono y sentir, como ya sintió, el vacío de Donald Trump cuando no le contesta ni una mísera llamada de saludo. Donald Trump tiene sus propios problemas. Cristina Lagarde. Cristina Lagarde está escapando por Europa para que no la casen. Porque, como dice, robó, huyó y la agarraron. Y a Mauricio Macri le va a pasar lo mismo. Y no es solo Mauricio Macri, los bancos que no tomaron los recaudos necesarios, a los cuales están obligados. Están obligados, o sea que también van a ser penalizados. Hoy, mañana, pasado, tal vez nunca, no sé, pero que se va a intentar y hay que intentarlo. Mientras tanto, como decía el doctor Rusconi, lo cual suscribo absolutamente, tiene que haber un nunca más. O sea, no puede venir ningún gobierno inquilino de 4 años a modificar cuestiones fundamentales como es el Estado de Derecho, la Constitución Nacional, los derechos adquiridos, derechos laborales, los derechos sociales, practicar un exterminio dirigido a una clase social. O sea, este tipo de cosas ya no pueden pasar más. Así como las dictaduras tuvieron un nunca más, este tipo de cuestiones que estamos viviendo hoy tienen que tener un nunca más. Y el debido proceso, como lo demuestran todos los grandes luchadores por los derechos humanos en los estrados judiciales, tiene resoluciones amargas, pero también tiene resoluciones dulces. Y cuando llegan las amargas es por respetar el debido proceso. Y bueno, es el precio que pagamos los que estamos de este lado de la grieta, donde están los vulnerables, donde estamos nosotros como vulnerables frente a los poderosos, resistiendo con esas armas. Mientras tanto vemos que ya la extorsión es más cruel con los que están cercanos. Vamos a escuchar qué dice Daniel Vila, uno de los CEOs del grupo Comunicacional América, siempre enroscado con los oficialismos de turno, un hombre que también muy hábil para los negocios y traer y llevar dinero y quebrar y fundar empresas. Pero bueno, forma parte del grupejo que anda por la Argentina suelto, ¿no? Vamos a escuchar qué dice el reporte número 3. Claro. ¿Nunca volviste a intentar acercarte o hablar con él? ¿Con Macri? No, nunca más. ¿Nunca más? No. Nunca más porque hizo una cosa que no se hace en la vida. Una cosa que nunca hay que hacer. Uno en la vida tiene que tener límites. Y mis límites, por lo menos los míos, son: yo no me meto con la familia de nadie, ni me meto con la libertad de nadie. Entonces, cuando alguien se mete con mi vida o con mi libertad o con mi familia, para mí pasó el límite. ¿Por qué dijiste lo de familia y libertad? ¿Del presidente? Sí. Porque él asumió un compromiso conmigo. No voy a ser enigmático, te lo voy a contar con algún detalle, no voy a entrar, si no, no vamos a terminar más. Pero cuando él asume, me pide que la empresa que yo represento, Supercanal Link, le devolviéramos al Estado el espectro. Nosotros estábamos en una situación de conflicto, habían unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que se lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín. Yo le dije que no podía, bueno, sí que no. Finalmente le entregué un papel firmado donde decía que yo desistía de esas medidas judiciales y él se comprometió conmigo a guardarlo y presentarlo solamente el día que yo vendiera mi empresa, cosa que no hizo. Como no lo hizo, presentó ese documento judicial antes de tiempo. Los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado. ¿Qué hizo ahí el presidente? Lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro, me mandó un WhatsApp diciéndome que ya le había dado instrucciones al procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal. Eso no solamente es meterse con la libertad, en este caso la mía, sino también es inmiscuirse en el poder judicial, cosa que está prohibida porque vivimos en una república en donde los poderes son independientes y esto que tanto se le critica yo, Daniel, al gobierno... No te quiero sacar de esta, pero sabes que es muy grave lo que estás diciendo y podés tener algún tipo de inconveniente y mañana te pueden citar de oficio. Pero no tengo ningún problema, tengo el teléfono, los WhatsApp, así que con gusto los voy a llevar. Sí, sí. Es más, no solamente tengo los WhatsApp, sino que saqué fotocopia, capturas telefónicas y las he hecho certificar por escribano. Entonces, en líneas generales, esto es para vos inadmisible. No, sí, meterse con la libertad de una persona no. No, creo que es casi un planteo extorsivo. Extorsionar a alguien te más con el poder del Estado, ¿no? Una cosa es que vos y yo nos peleemos y yo diga, bueno, te voy a denunciar penalmente, y otra cosa es que el Estado te denuncie penalmente. Vos pensá que en los juicios por los derechos humanos, ¿cuál era la objeción? Que vos no peleabas contra un particular, peleabas contra el Estado. El Estado era el que, ¿no? El que te hacía terrorismo. Bueno, en este caso algo parecido. O sea, ¿y te olvidaste eso ya? O sea, ¿te pasó el enojo? Enojado no estoy, ¿no? Enojado no estoy. Pero bueno, me acuerdo. Dicen que no hay peor astilla que la del mismo palo. Este señor, Daniel Vila, víctima de la extorsión y que siente, ahora se cayó la boca, porque en su momento no salió con todos los medios de comunicación que tiene, como hacemos desde los medios de comunicación social, hacer estas denuncias. Hubiera hecho un bien al Estado, un bien a la Argentina, un bien al colectivo completo de los que habitamos este país y que queremos vivir dentro del Estado de Derecho. Acá todos sabemos que estos personajes que vinieron a este inquilinato por 4 años se creyeron que iban a quedarse para siempre, se creyeron la de los 20 años, 30 años, ¿no? El imperio del Reich, de los 1000 años, de Hitler. Creyeron que no se iban a quedar más, pero son tan ignorantes que hasta los propios los repudian. Los que se enriquecieron con ellos los odian. Macri no tiene a dónde volver. Metió preso a la familia que se alimenta de los dineros del Estado con la obra pública. Ensució a Paolo Roca. Esa gente no perdona y Macri lo sabe. Acá no es una cuestión de cabotaje. Acá rompió todos los códigos. Y el problema no vamos a ser los que estamos en este lado de lo más sumergido de la sociedad, acompañando los intereses de las víctimas de los lugares donde cada vez hay menos poder, menos representatividad, menos forma de modificar la realidad. El vuelto le va a venir de los que están al lado de él y encima de él. Que se fije lo que le está pasando a Trump. Trump va a terminar preso. Pero no es una hipótesis. La justicia en Estados Unidos, el sistema, funciona. ¿Funciona qué? Y pone contrapesos. Hasta un presidente de la nación puede ir preso mientras está en ejercicio del poder, mientras les hagan el impeachment. O sea, el juicio político y lo destituyan. Vamos a escuchar un temón de Candela Cumbiaquistán, a Desalambrá, y bueno, y después, ¿qué te parece si hacemos de cuenta que aquí no ha pasado nada y ponemos el separador oficial? Dale. Acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Yo no te tengo miedo, ni a ti ni a tus ministerios.

no hace falta que sea el poder de guante blanco, ¿no? También hay poder de guante negro, que son los que están pululando las policías, los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad privada. Los lobos que andan sueltos entre las personas comunes. Pero sí, la historia de Luciano aporta al colectivo general de la comunidad argentina, o de los que conocemos, o de lo que nos interesa este tipo de temática, y también nos puede llegar a pasar. Una metodología, ¿no? Una forma de denuncia, un accionar, cuántas horas hay que esperar, o sea, cosas bien, bien prácticas, a quién hay que llamar, cómo hay que moverse, o sea, son ese tipo de cuestiones que cuando suceden estos asesinatos dirigidos, estos exterminios, estas maniobras crueles que se ensañan contra la gente más vulnerable, lo primero que provoca es sorpresa, ¿no? O sea, es como que se abre la tierra bajo los pies. No solamente es romper la rutina del día a día, sino también es enfrentar algo absolutamente nuevo para lo cual nadie está preparado. En su momento también sobre los crímenes de Estado, las que hicieron los primeros caminos, madres, abuelas, padres, hermanos, compañeros de las víctimas de la dictadura, de la última dictadura y de las anteriores, también fueron marcando un camino, un método, una enseñanza. Así que bueno, hay que verla y hay que tenerlo presente y agradecer, ¿no? Agradecer ese acto que trasciende lo puramente familiar, lo puramente individual de la familia y amigos de Luciano Arruga, para hacer este aporte a la comunidad toda, de la cual todos nos beneficiamos, ¿no? Así que bueno, también estaría bueno que en algún momento se sepa qué pasó, lo mismo con Miguel Bru, o sea, tantas, con Rafael Nahuel, con Santiago Maldonado, con para hablar de los recientes. ¿Qué pasa con los desaparecidos, con los hijos apropiados? Bueno, y decíamos, después del corte y la quebrada, estamos en América Resiste, la vuelta número 200 el día de hoy, 7 de octubre del año 2019, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación de Natacha Bianchi. Y bueno, y transmitimos desde la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Mataderos, barrio típico si los hay. Buena gente la de Mataderos, gente dura, acá son ásperos. Y vamos a ver, hay una mina que la verdad que yo desde que la vi, Christine Lagarde, ¿no? O sea, tiene la descripción, o sea, cuando uno la ve y se... No sé, algunos que hayan leído, y si no han leído estaría bueno que lo hagan, las características de lo que distinguían a las mujeres de la aristocracia, de la alcurnia, de las monarquías francesas. O sea, esa mezcla de inteligencia desarrollada, de conocimiento formal, de cinismo, de buenos modos y una voluntad implacable para cometer delitos. Y saber cómo esconder las huellas. Vamos a escuchar qué dice el reporte número 4 de Associated Press. Christine Lagarde y el FMI. Éramos los únicos. Nadie estaba dispuesto a prestar financiación a ese país. Anduve por ahí golpeando muchas puertas de muchos países. Recibí muchas palabras amables y apoyos muy cordiales, pero de financiación nada. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos estado ahí? Si no hubiéramos hecho nada, creo que habría sido mucho peor. No tengo ninguna duda de eso. Vamos a hablar de la situación argentina en este momento con nuestro compañero José David Navarro, que nos escucha en la Bolsa de Frankfurt. José David, el ministro de Hacienda de Argentina, Lacunza, viaja a finales de mes a Washington para hablar con los funcionarios del FMI. ¿Qué se espera con respecto a este desembolso pendiente de $5.400 millones? Hola, Andrés. Pues es el futuro de ese nuevo tramo del crédito del Fondo Monetario Internacional es bastante incierto. Una de las hipótesis que tiene ahora más fuerza es que el fondo, también presionado por el gobierno de Estados Unidos, podría conceder ese dinero, pero bajo la condición de que tanto el candidato Macri como Alberto Fernández, el candidato peronista, llegasen a un acuerdo para que, digamos, el fondo y los inversionistas tuviesen claro cuál va a ser ese, lo que se predice como periodo de transición. Además, hay que recordar que hay países europeos con conceder más dinero a la Argentina dentro del Fondo Monetario Internacional, y es probable, según algunos analistas, que ese dinero se retrase hasta después de las elecciones del 27 de octubre. Otra incógnita, José, es la futura relación del FMI con el próximo gobierno argentino, que según todas las previsiones va a estar en manos del peronista Alberto Fernández. Fernández no rechaza este crédito, pero sí está pidiendo cambios. ¿Cuáles son? Sí, uno de ellos, de hecho la mayor preocupación, él mismo lo ha dicho en varias entrevistas, es la fuga de capitales, y propone imponer algún tipo de control a los capitales que buscan beneficiarse de los altos rendimientos, a los altos intereses por la incertidumbre política, lo que se conoce, por ejemplo, como fondos a golondrina. Alberto Fernández, en una visita aquí en Europa, concretamente en Portugal, prometió pagar esa deuda, efectivamente, Andrés, pero sin dañar las condiciones económicas de los argentinos, algo que está pendiente de verse. Sí, efectivamente ocurre, y cómo lo haría. José David Navarro en Frankfurt, gracias, hasta cualquier momento. ¿Qué hubiera pasado si Christine Lagarde no hubiera obedecido las órdenes de Donald Trump de darle plata al gobierno de Mauricio Macri para que se la lleven al exterior y vacíen el país, dejen tierra arrasada como garantía de que no volviera el populismo de izquierda a la región? ¿Qué hubiera pasado si Christine Lagarde hubiera cumplido con la carta fundacional del Fondo Monetario Internacional? No debería haber autorizado ni haberse metido como se metió. Andaba como una cartonera pidiendo plata para la Argentina. Yo la verdad que no necesito que vaya ninguna Christine Lagarde a pedir plata para mí, porque yo no quiero plata de ella, ni quiero plata de sus amigos. Esto que parece un chiste, una ironía, en realidad guarda relación con otro incumplimiento de parte de la pandilla gobernante, que es haberse salteado la aprobación del Congreso de la Nación para tomar deuda externa. Los números son de terror. En escasos tres años, 9 meses, se han llevado de la Argentina 120 mil millones de dólares. Han arrojado a 7 millones de seres humanos, de hermanos nuestros que andan a nuestro alrededor, a la miseria y a la indigencia. Las personas jóvenes de más de 40 años, más o menos, están estallando en su salud por falta de atención médica y de poder comprar medicamentos. Los abuelos lloran en las farmacias porque no pueden comprar ni siquiera el remedio básico, que es el remedio para controlar la presión arterial. Ni qué decir de los que tienen el problema de la diabetes, que ya no está cubierto como estaba, ni por las obras sociales, ni por el PAMI. Las vacunas. Esconder la plata de las vacunas para llevársela al exterior, para robársela. Puede ser que se la lleven de arriba, puede ser. Lo que no podría ser es que de este lado de la grieta todo esto se calle y se acalle. Vamos a saltear el reporte número 5 de Barbisky Fontevecchia, se lo dejamos porque es una conversación bien así flemática que tienen estos dos capos, porque la verdad que ambos, cada uno con su color, cada uno con su diversidad, hacen gala de un periodismo muy, muy, muy profundo y muy interesante en lo que hace la investigación, ¿no? Así todo, estaría bueno que algún día estos capos del periodismo de investigación investiguen qué pasa con la Agencia de Control Estatal de la Ciudad de Buenos Aires, qué pasa con la tercerización de los controles de BTV, qué pasa con la

antipatriarcal. Hay que romperlo y alguna vez va a caer, ¿no? El sentido ese de considerar a la mujer objeto. Qué cosa ridícula, por favor. En estos tiempos. En estos tiempos. Bueno, ¿y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Decimos que el presidente Mauricio Macri no deja de sorprendernos. El rol realmente lastimoso que tomó cuando fue en su última visita a las Naciones Unidas y aprovechó para meterse de colado en una reunión de trabajo del Fondo Monetario Internacional donde estaba su ministro de Economía. O sea, en los códigos de la diplomacia o del sentido común, o de las grandes empresas, cuando la firma, vamos a suponer Fiat, manda a su director de finanzas, no va el dueño de la empresa, porque ya se considera que está representado por su director de finanzas. Ahora, si el dueño de la fábrica Fiat se siente en la necesidad de hacerse presente en una reunión donde no está invitado, ¿qué hace? Desautoriza a su ministro de Economía. Pero este tipo que gobierna es de tan baja estofa, tiene una mente tan primaria, que quiere romper todos los códigos con su sola presencia y realmente se la cree. Él se piensa que él llegan los submarinos nucleares de Donald Trump. Y llega un bote pinchado de la Isla del Tigre. Todo el mundo lo desprecia a nivel internacional porque saben que es un estafador. Porque saben que estafó al Fondo Monetario Internacional, que estafó al pueblo argentino, que miente, que contradice la carta fundacional del Fondo Monetario Internacional de una manera aviesa, intentando invocar para hacerlo algunos permisos para maniobras extrañas contra Venezuela, cosas, pero todo el mundo sabe que se la está choreando, se la está llevando. O sea, Alemania fue, Merkel fue el primero que se dio cuenta, el Banco Europeo el otro que se dio cuenta, Francia lo mismo. Nos hace pasar vergüenza, es un tipo que anda por la vida haciéndonos pasar vergüenza. Mauricio Macri le planteó en esa reunión que la Argentina cumplió con todos sus compromisos. Así lo tuvo que salir a revelar haciendo de vocero Hernán Lacunza. Hernán Lacunza, que era el que estaba reunido con quien en ese momento era el presidente del Fondo Monetario Internacional, el secretario general. Y el tipo tuvo que salir a hacer algo porque fue desautorizado por su propio patrón, por su propio jefe. Eso es Mauricio Macri. Vamos a escuchar los discursos y las mentiras de Mau. Es el reporte número 6. Bueno, hicimos lo posible, señor Burns. El resto depende de usted. No se preocupen, para cuando termine ese anuncio político pagado, todos los cretinos ciudadanos de este estúpido estado estarán comiendo de mi mano. Oh, ¿qué tal, amigos? Sé perfectamente todas las cosas que deben estar pensando y sintiendo. Y las sé porque yo también lo siento. ¿A mí qué mierda me importa lo que me está diciendo? ¿Qué mierda me importa a mí? ¿Por qué cuando parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás? Y les voy a hablar desde el corazón. No hablen del corazón porque ustedes no tienen corazón. Bueno, tampoco agredan. No tienen... Con la verdad, como siempre lo hice. Y también con la convicción de que si seguimos adelante, vamos a lograr esa Argentina que soñamos hace mucho, mucho tiempo. Por eso quiero renovar mi compromiso. El camino a recorrer siempre fue difícil. Y como en todo camino difícil, hay avances y retrocesos. No es lineal. Ok. ¿Qué ocurre después? Los argentinos llevamos décadas de crisis recurrentes. Déficit permanente, deuda para cubrir, inestabilidad cambiaria, inflación. Y terminar con esto iba a llevar tiempo. Esto no se podía hacer de un momento a otro. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar y no escuchar. No voy a querer perpetuarme en el poder. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Y cuando pensamos que se habían despejado todas las dudas sobre nuestra capacidad de cruzar al otro lado del río, pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Me encantaría que ustedes tengan todo lo que necesitan. ¿Creen que me hace feliz contar esta realidad? ¿Creen que me hace feliz no darle los recursos a la gente que más lo necesita? No se me haga el boludo. Crisis hubo muchas. Y los argentinos lo sabemos muy bien. Luego de 2 años y 10 días de gobierno, minutos después de firmar su renuncia, Fernando de la Rúa se retira en helicóptero de la Casa Rosada. Esta vez el cambio es verdadero. Muchas gracias. Las voces del pueblo que lo alaban, que lo estimulan. Eso es lo que él escucha. En realidad lo putean. Pero al modo de... al modo de los obispos en el Renacimiento le susurran al oído, mirá cómo te victorean. Y el tipo saca pecho y lo están puteando. Lo mismo le pasó en Córdoba, cuando fue y le pusieron ese cuartetazo, que la verdad, una vergüenza. Yo que él me hubiera enojado muchísimo, pero no, el tipo aplaudía, estaba contento con lo que le decían. Se auguran malos tiempos electorales para la pandilla gobernante. Es el reporte número 7. A un mes de que se celebren elecciones presidenciales en Argentina, la era Macri al frente del gobierno podría estar llegando a su fin. La creciente pobreza durante su gestión ha generado un gran descontento entre algunos sectores de la población. Según datos dados a conocer este lunes por INDEC, Instituto Oficial de Estadística, un 35,5% de la población es incapaz de costear sus necesidades básicas. Desde inicios de 2018 hasta hoy, 1,5 millones de personas habrían caído en la pobreza. Argentina sufre una recesión desde 2018. A eso se suma la inflación del 30% que el país sufre desde el pasado agosto, con una depreciación de la moneda que asciende al 20%. Mauricio Macri recurrió a la implementación de programas de ajuste fiscal, intentando además frenar el gasto público, atendiendo a las recetas del Fondo Monetario Internacional, con la esperanza de que una inyección de liquidez pudiera rehabilitar los mercados y la confianza de los inversionistas. Sin embargo, estas medidas no hicieron sino avivar el descontento social, traducido en múltiples marchas y huelgas, mientras la economía no daba muestras de mejoría. El oficialismo ha intentado atribuir el incremento de la pobreza culpando a la creciente migración proveniente de Venezuela. Para algunos analistas, el principal reto del próximo gobierno será generar confianza entre los inversionistas para acceder a créditos más baratos que permitan generar crecimiento. La oposición, por su parte, asegura que de llegar al poder no recurriría a la cesación de pagos al FMI. No obstante, ni el kirchnerismo ni Macri han presentado un plan detallado para combatir la emergencia nacional generada por el incremento de la pobreza. Se viene la noche, dicen. Napoleón Lilita Carrió avanza con sus lanzallamas, prendiendo fuego a la Argentina. Mauricio Macri haciendo gala, bueno, de lo que contábamos recién, ¿no? Mostrando la hilacha, como hizo en el Fondo Monetario Internacional. Una vergüenza. Porque quiere ser lo que no es, bueno, quiere perdurar, quiere impunidad, tiene miedo. Sabe que lo que hizo es muy grave, es muy grave. Y lo hecho, hecho está. Yo cuando lo escucho a este señor, cuando habla pidiendo perdón, realmente me produce una repulsión, una repugnancia. Porque lo relaciono con esos tipos, esos machos golpeadores que le rompen la boca a las mujeres indefensas y después le dicen, no, pero yo te quiero, yo voy a cambiar. Es un abusador, es un golpeador. La verdad que es el mejor de ellos. Eso hay que reconocerlo. A nivel así, visión pública, ¿no? Es el mejor de ellos. Mientras tanto, en Brasil se quedó pasado, ¿no? Hace tanto tiempo, el asesinato de Marielle Franco y Anderson Gómez, concejala ella en Río de Janeiro. Miliciano vendría a ser como un barra brava, un miliciano más que barra brava, sería como un mano de obra ocupada, un parapolicial. Miliciano ligado a los Bolsonaro, Bolsonaro tramó el asesinato de Marielle, dice Curicica. El miliciano Orlando Oliveira de Araújo, Orlando Curicica, apuntó al mayor de la policía militar de Río de Janeiro, Ronald Paulo Alves Pereira, que a su vez forma parte de un grupo parapolicial que se llama en Brasil Escritorio del Crimen, o podría ser traducido la Oficina del Crimen. Este fue condecorado por el entonces diputado estatal Flávio Bolsonaro como uno de los organizadores del asesinato de Marielle Franco y de Anderson Gómez. Además de ellos dos, también participó el subteniente de la policía militar Antonio João Vieira Lázaro, asesor del entonces diputado estatal Domingos Brazão, y Hélio Paulo Ferreira, conocido como el señor de las armas. Estas indagaciones, estas investigaciones, ya están volcadas en el expediente lento que investiga el asesinato de Marielle Franco y de Anderson Gómez. No nos olvidemos que esto en su momento nos conmocionó. Pero bueno, ahí quedó en el tiempo. Las manos del presidente de Brasil están ensangrentadas, sus hijos lo mismo, el grupo que los acompaña, la policía, jueces. Lo mismo que pasa en la Argentina. Es la barbarie en acción. Vamos a escuchar un tema que me gusta muchísimo del grupo No Te Va a Gustar con Julieta Venegas. Chau. Mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías, grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más solo por volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché. No te va a gustar y Julieta Venegas. Chau. Chau, chau, chau, Vidal. Mirá Vidal, fíjate, ¿no? Vidal, siempre uno personifica en una persona, en este caso María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero Vidal no actúa sola. Vidal actúa con una corte de economistas, abogados, políticos, servicios de inteligencia, militares y todo un elenco que acompaña los crímenes que van cometiendo. Fíjate vos, esto es gravísimo. Esto de verdad, o sea, yo no sé si en el próximo gobierno, pero que tiene que haber un nunca más y que todos somos iguales ante la ley, yo creo que ya nos lo hemos ganado. La Comisión Gremial Interna denuncia a la gobernadora María Eugenia Vidal y pide que se le investigue por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de deberes del funcionario público. Esto es un artículo que escribí, una investigación que hizo Ulises Valdés. La entidad gremial ha tomado conocimiento de un hecho presuntamente delictivo que como representantes del gremio nos sentimos en la obligación de denunciar, dijo Santiago Echemendi, titular de la seccional Buenos Aires del VAPRO. La presentación judicial, según adelantó el gremio, surge a partir de un acta que firmó Vidal con el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso. En ese acuerdo, el Estado Nacional se comprometió a enviar una importantísima suma para financiar el déficit previsional de la caja jubilatoria de los años 2015 y 2016. Sin embargo, la comisión interna pudo saber que el dinero fue depositado en una cuenta del Estado provincial para luego, desde allí, seguir otro curso, contrario al cual era el curso que se le había dado y el mandato de ese giro de dinero que era para la caja previsional. Por el contrario, se detectó que María Eugenia Vidal emitió una letra generando una deuda más a la provincia, en ese caso con el propio Banco Provincia. Así los jubilados terminan financiando los gastos corrientes del gobierno de María Eugenia Vidal, denunciaron desde la Asociación Bancaria. Otra más de Vidal. Néstor Espósito, gran investigador, periodista judicial, dice, la gobernadora bonaerense fue denunciada por delitos, otra vez, de malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionarios públicos. ¿Este caso por qué? En este caso es porque sobrevaloraron contrataciones que hicieron desde el IOMA, de la obra social de los empleados de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar el reporte, como aparte María Eugenia Vidal con esa cara de Heidi, es realmente una persona muy, muy peligrosa y hay que tomarla en cuenta. Fíjense de qué manera sutil, aparte de hay un recorte donde los vecinos la echan de un paseo que quiso hacer, pero la otra parte es cuando ella amenaza a los votantes de Bahía Blanca que si ellos votan al gobierno de, si ellos votan al candidato del Frente para Todos, Axel Kicillof, lamentablemente no les va a poder dar el boleto estudiantil. Vamos a escuchar el reporte 8. Esto, por supuesto, se iba a implementar si los vecinos de la provincia y de Bahía nos eligen. La decisión no es ni mía ni de nuestros adversarios, es de la gente y es el 27 de octubre, porque además en la provincia se gana o se pierde por un voto, igual que a nivel local, ¿no? Más allá, y lo hemos planificado con Héctor, tanto Héctor como yo lo hemos planificado, además de que forma parte de una planificación provincial que se viene cumpliendo, ¿no? 40 años tardó el boleto estudiantil implementarse en la provincia de Buenos Aires, desde el 2016, ya que venimos implementando gradualmente el boleto estudiantil en la provincia. Hoy hay 700.000 chicos que lo reciben gratuitamente. Lo que estamos anunciando es la segunda etapa que siempre estuvo planificada para el interior de la provincia, empezando por Bahía Blanca. Los chicos en la escuela no tienen comida. Acá este parque es un peligro, porque acá no se pueden ir los chicos a las 3 de la tarde, chicos armados de 13 y 14 años. Es mentira todo lo que dice este gobierno. Nos estamos muriendo de hambre. Nos estamos cagando de hambre, Vidal. A ver si lo entendés y no te rías, no seas cínica. Nos estamos cagando de hambre. Y ahí sale Rauda, María Eugenia y la hiena Vidal, en sus 4x4 blindadas, rodeada de guardaespaldas armados hasta los dientes, que le pegan a la gente cuando le dice tengo hambre. Muy interesante. Vamos a escuchar otro tema muy lindo, el chambeao, por el grupo El Chambeao, Los Sueños. Tema 5. Emociones, guardan nuestros secretos, alivian los dolores. nos guían el destino, nos muestran el camino. Busca dentro de ti, alégrate por descubrir, porque aquello que siente y desea te puede suceder a ti. Es que los sueños, sueños son. De todas maneras, solo tienes que creer en ti. Y es que los sueños son pura ilusión. Pequeño acontecimiento, grandes trocitos de libertad. Imagina por un momento, imagina que se hace realidad. Cuento mágico, señales que no hablan, recuerdo y deseo, aumenta la esperanza, porque aquello que siente y desea te puede suceder a ti. Y que los sueños, sueños son. Los chambao, los sueños. El sueño de, hablando de los sueños, el sueño de Bullrich. Bullrich y Milman y Nocetti y Barberis y toda la banda que está metida ahí en el Ministerio de Seguridad y la pauta que le meten a América 24 para que les publicite el garrote fácil, el gatillo feliz, la desaparición y estigmatización de los pobres, ¿no? O sea, no es solamente ella, pero este sería el sueño de ellos. En el Palacio Planalto, sede del gobierno de la República Federativa del Brasil, se montó una central con la excusa de identificar las que se llaman fake news, o sea, noticias falsas en las redes sociales. El grupo de aproximadamente 50 personas, es lo que dicen, trabaja en la presidencia y en el bloque de la explanada de los ministerios, monitoreando todas las comunicaciones que pasan por Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Cuál es el interés? Captar todas las opiniones desfavorables al gobierno de Jair Messias Bolsonaro, que es lo mismo que había propuesto aquí en la Argentina esta señora que, como una maldición, cada tanto vuelve a arruinarnos la vida y se llama Patricia Bullrich. El reporte número 9 lo vamos a pasar por alto. Nos vamos a ir directamente al tema número 6 de Chico Buarque, va a pasar. Ay, no, a pesar de vos, pero antes de eso, unas palabras del presidente Michel Temer, aquel que era vicepresidente de Dilma Rousseff y que mediante un golpe palaciego ocupó el cargo de presidente una vez que desalojaron de la presidencia a Dilma Rousseff con la excusa de realmente de nada, porque se le hizo el impeachment, el juicio político,

Una vergüenza argentina. Vamos a escuchar el reporte número 10, Nicolás Trota, Gisela Marciota, pudieron entrar un fragmentito nomás del reporte que le hicieron a Lula da Silva en la cárcel de Curitiba. Vamos a entrevistar a Lula da Silva. Somos el primer medio argentino que luego de 6 meses de gestión ha conseguido esta entrevista exclusiva. Hoy es 11 de septiembre del 2019 y el presidente Lula da Silva lleva detenidos 522 días y está detenido precisamente en lo que es este bloque de cemento, la cárcel de Curitiba, donde se alojan 20 presos, 20 detenidos, que son transitorios, el único preso de... Está en la justicia. Eu fico me perguntando o que que eu vou fazer. Não é porque um juiz foi canalha, não é porque um promotor foi canalha, que você tem que julgar toda a justiça por conta do erro. O problema é que eu estou aguardando com muita tranquilidade a Suprema Corte tomar uma decisão. Eu tenho 2 habeas corpus para ser votado. Há uma pressão muito grande da imprensa brasileira, sobretudo da Rede Globo de televisão, para que o Lula não saia da cadeia, porque o grande problema da Operação Lava Jato é que ela deixou de ser uma operação de apuração da corrupção para virar um partido político. Ou seja, há um pacto entre os meios de comunicação e a Lava Jato. Então, toda mentira que a Lava Jato conta se torna verdade na imprensa brasileira, nas 3 revistas nacionais, nos grandes jornais. A Lava Jato tinha jornalista em cada jornal, em cada revista, que recebia preferencialmente as informações antes dos advogados de defesa. E ainda continua. Você deve estar acompanhando lá na Argentina a divulgação do blog Intercept, que descobriu a podridão da Lava Jato. Para a grande imprensa brasileira, não existe Intercept. Nenhuma denúncia feita pelo GLE é divulgada pela grande imprensa. Domingo agora houve uma denúncia muito séria das mentiras dos procuradores, do delegado de polícia e do juiz Moro com relação ao fato de eu aceitar ser ministro da Dilma. A mentira é a coisa mais grave até agora e a Rede Globo de televisão não disse nada. A Record não disse nada. O SBT não disse nada. Ou seja, a imprensa não consegue se desvincular da Lava Jato. Porque na hora que o Lula for solto, uma parte da Lava Jato estará desmoralizada. Porque até agora só contaram mentira contra mim. Só contaram mentira. E eu estou com muita sede de vontade de, em liberdade, caindo. No Brasil era Fernando Henrique Cardoso e Malan. E é por isso que nós tratamos com muito carinho a nossa integração com a América do Sul e com a América Latina. Cuando Lula dice impresa es la prensa, ¿no? La prensa masiva, impresa es prensa. Cuando él dice que la Red de Globo vendría a ser el equivalente aquí del grupo Clarín, es la que más trabaja, es el grupo que más trabaja para que él no salga en libertad, es cierto. Cuando él hace la descripción de cómo se generó una mentira para meter opositores presos, en este caso Lula da Silva, que con la sola íntima convicción del juez Sergio Moro, un venal, un corrupto de la justicia, una vergüenza para el derecho internacional, que no dudó en exterminar, actuando como sicario político de Lula da Silva para conseguir un mísero cargo de ministro de Seguridad en la República de Brasil. Cuando Lula dice que él se niega porque él quiere ver justicia, la Corte Suprema le ha ofrecido irse con una tobillera para controlar sus movimientos a su casa para tener arresto domiciliario. Y Lula lo negó, no quiere, él quiere la verdad. Irina Hauser, gran periodista de judiciales, dice, hace 7 meses está desaparecido un policía de la ciudad de Buenos Aires. Se llama Arshak Karayan y su familia recién empieza a animarse a hablar públicamente. Están muy solos y sin respuestas. Cuando mandaron a peritar el teléfono personal del joven, la propia fuerza lo devolvió vacío. La Fiscalía de Santiago Bismara maneja la hipótesis que apunta a la policía porteña, pero encuentra obstáculos para investigar. Es necesario hacer de este caso una causa visible. Así actúa Rodríguez Larreta. Vamos a escuchar, ya para despedirnos, directamente pasamos, como para irnos con un poquito de pilas, al tema número 9. Saltamos al número 9 y ahí sí, antes de que termine, me despido y nos fuimos. Es el tema número 9. Macri ya fue, Larreta ya fue, sudor marica. Hola. Hola, ¿qué haces, Mabel? Hace como un año que no te vemos por el club. ¡Hola, Amelia! ¡Amelia! ¡Tanto tiempo! ¡Qué sorpresa! ¡Ramón, querido! ¡Ramón! ¡Qué alegría, che! No, ya no estamos haciendo asados, pero los chicos juegan igual. Sí, Amelia, qué tiempos, ¿eh? Y no fue hace tanto. ¿El negocio? No, lo cerramos en febrero. No, estoy en el subte, el auto lo tuvimos que vender. ¿Vacaciones? No pudimos. ¿Murió? ¿No sabías? Y ahora cada uno lleva un tupper de su casa y compartimos, como siempre. Sí, sí, la sigo haciendo, pero con margarina. Manteca no compro más. ¿Saben qué? Pensé que íbamos a estar mejor y nos cagaron. Falta poco para octubre. Nos merecemos otra cosa. Muchas gracias. Encima subo el bondi y me están precarizando. Que la plaza ya no sea un privilegio. Quiero vacaciones cuando termine el colegio. Me devuelvo para pagar la boleta. También es responsable de esta miseria la reta. También es responsable de esta miseria la reta. Macri ya fue, Irán ya fue. Si vos querés la reta también. Si vos querés la reta también. Macri ya fue, Irán ya fue. Si vos querés la reta también. Si vos querés la reta también. Por eso en octubre ya sabes lo que hay que hacer. Macri ya fue, Irán ya fue. Si vos querés la reta también. Si vos querés la reta también. Macri ya fue, Irán ya fue. Si vos querés la reta también. Si vos querés la reta también. Macri ya fue. Ya también. ¡Deja de empujarme! ¡Deja de empujar! ¡Deja de empujar! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos! ¡Deja de empujarme! Pará de empujar, la reta, pará. Pará, vigilante de empujar. Basta. Basta. Bueno, falta poco. Tenemos que jugar el partido grande en toda la Argentina. Tenemos que jugar el partido grande en la Capital Federal. Hay que hacer fuerza para que entre diputados de izquierda al Congreso. Hay que hacer una alquimia. Hay que hacer una alquimia porque hay una voz que tiene que estar viva, que es la voz de los intereses que van a estar otra vez relegados, porque bueno, porque el próximo gobierno es un gobierno de centro-izquierda y que bueno, y está muy bien lo que va a hacer, porque es necesario hacerlo, porque de lo contrario, o sea, si no se pudiera políticamente tener este tipo de gobierno, que es un gobierno justamente de centro, moderado, no va a ser extremo, pero no creo que nos queden demasiadas alternativas. Bueno, esto fue América Resiste, Ángel Fernández Yechman, La Retaguardia Estudio, Víctor Basterra. Gracias Natacha Bianchi. Y bueno, el próximo lunes es feriado, así que vamos a escuchar, vamos a ver, le vamos a regalar otro programa histórico. Así que bueno, nos vemos. Gracias. Chau, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no daña a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás.